no gano intereses. Ven, chinga a tu abuela y también a tu madre. Perdón, señor cura, si hablo obscenidades. Vengo de cabeza a San Martín de Porres, porque quiero verte que sufras, que llores. Están lo enojado, soy cabrón y medio, y aunque ande clavado, me desclavo luego. Para mi fortuna, tú eres la número 20, divertida nunca y aburrida siempre. 19 hermosas y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza, a ver si un día de estos vas y te confiesas y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte Diosito hasta te perdona. Y como dijo Piporro, gente batallosa que nunca falta. Para mi fortuna, tú eres la número 20, divertida nunca y aburrida siempre. 19 hermosas y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza, a ver si un día de estos vas y te confiesas y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte Diosito hasta te perdona.